Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 2 de marzo. El presidente del Partido Popular Andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, inaugura hoy lunes 2 de marzo la sede del Partido Popular de Ubrique. El acto dará comienzo a las 7 de la tarde en las nuevas instalaciones del Partido Popular de nuestra localidad, situadas en la calle Hermanos Bórquez Gómez, número 11. Otros temas de interés. La Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ubrique lamenta el robo de 20 plantas autóctonas que recientemente habían sido sembradas en el Paseo del Prado junto a la zona de Vista Alegre. Los hechos han tenido lugar este pasado fin de semana y no han ido a más gracias a la intervención de vecinos que recriminaban la acción de la persona que estaba realizando el hurto. Desde la Delegación de Parques y Jardines, su responsable Isabel María Bazán ha realizado un llamamiento al civismo y ha pedido la colaboración para la conservación de los espacios públicos. La zona de Vista Alegre es una zona muy amplia. Si cogemos la curva que va hacia arriba, hacia la salida de Ubrique o hacia la entrada, es una zona que está muy, muy bonita de sembrada desde hace ya bastante tiempo. Y entendíamos que esa zona que estaba ahí como una zona muerta teníamos que darle vida. Y lo que hemos tratado de hacer es un embellecimiento y una restauración y mejora con la construcción de bancales, instalación, también tiene una instalación de riego automático que también es importante. Era una zona donde tampoco existía ningún punto de riego. Entonces estamos intentando también para agilizar y para que eso se mantenga en el tiempo y no tengan que ir todos los trabajadores de básica ahora cuando entre buen tiempo todas las semanas a regar, pues estamos implantando también, que era un hándicap que teníamos en ciertos puntos, pues que exista un punto de riego donde solamente los trabajadores de básica tienen que ir y darle y automáticamente se riegan todas las plantas. Creemos que eso también es importante, no solamente para el ahorro en agua, sino también para la agilidad para los trabajadores de básica, para que se puedan dedicar también a otros parques y a otros jardines. Teníamos también muy claro que queríamos que fueran también plantas autóctonas y, hemos plantado, como habéis visto ahí, hemos plantado gitanilla, romero, margarita. Si nos falta un detallito que no está puesto todavía, que creemos que de aquí a pocos días o la semana que viene estará, que hemos puesto también una iluminación, vamos a poner iluminación con foco, para que por la noche todavía esté la zona, no esté oscura y esté embellecida toda aquella zona. Creemos que va a quedar con los puntos de luz, va a ser el remate para que quede todo embellecido, toda la restauración que hemos hecho, se vea mucho más para todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique. Yo de aquí también primero agradecer a los vecinos, que son los que dieron el aviso a que el destrozo no haya sido mayor, y de aquí solamente quiero hacer un mensaje de concienciación a los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, que por favor, que cuesta mucho trabajo y cuesta dinero a todos los ciudadanos de Ubrique el hacer que esto se haya puesto en valor. Y nos han dicho esta misma mañana que nos han quitado o robado también 20 plantas entre romero, entre gitanilla, yo creo que, y además que no es algo de, como yo bien digo, que es que pasa por allí, te tienes que subir para hacer el destrozo. Y entendemos que no nos han quitado más porque uno de los vecinos, se asomó a la ventana y vio a esta persona, a este personaje, quitándola. Eso tiene muy poco valor, vale muy poco estas plantas y es mucho el destrozo que hacen aquella zona, porque no solamente es que quite lo que tenga que quitar, sino que va pisando todo lo que se ha hecho recientemente, que eso se terminó el lunes. Así que de aquí hago un llamamiento a los vecinos y vecinas de Ubrique, que si en cualquier momento ven a alguien que está haciendo, destrozando, no solamente esa zona, sino otra cualquier zona verde, en la que la verdad estamos trabajando mucho y estamos apostando porque Ubrique siga mejorando y siga siendo un pueblo blanco, un pueblo rodeado de naturaleza y un pueblo rodeado de plantas y, que nos guste todo cuando pasemos por Ubrique. Agradecemos que llamen a la policía o llamen la atención a la persona que sea en cuestión. Sí, es verdad que estuvo un tiempo porque no están todas en el mismo, las que han quitado no están todas en el mismo lugar. Son unas plantas que valen muy baratas en el mercado para que se puedan comprar. No son unas plantas que están, incluso no son unas plantas que son muy grandes, que valen muy baratas. Las podemos comprar en cualquier sitio donde queramos. Y entendemos que ha hecho un gran destrozo. Y desde aquí también le doy el agradecimiento a los vecinos, que sé que están muy contentos también con el trabajo que se ha hecho desde Parques y Jardines. Y bueno, claro, la colaboración de los vecinos la pedimos, entendemos que la vamos a tener, pero si por cualquier otro motivo hay alguien que pasa y por allí en el coche o andando y ve a alguien que vaya haciendo destrozos, pues de verdad que le agradecemos que lo denuncie y que o que simplemente le llame la atención. Lo ideal es que lo denuncie, bueno, para que esta persona, bueno, pues tenga el apercibimiento de la policía local con una denuncia como tiene que ser, bueno, y se le quite las intenciones de volver a hacerlo él o a otra cualquier persona de nuestra localidad o de alguien de fuera que haya sido. No sabemos, en este caso no, desafortunadamente no sabemos quién ha sido. Y mañana van a reponer las plantas que han faltado. Esas 20 plantas van a estar repuestas, ya te digo, si no es hoy, mañana, porque las tengamos en el vivero o tengamos que traerlas de otro sitio. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho públicas las bases del Certamen Infantil y Juvenil de Pintura Villa de Ubrique 2020. Podrán tomar parte cuantos alumnos y alumnas se encuentren matriculadas en los centros educativos de nuestra localidad. El tema, el tamaño y la técnica serán libres. Los trabajos de los participantes, hasta un máximo de 2, deben de ser entregados en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique del 1 al 3 de abril, de 9 a 2 de la tarde. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del alumno o alumna, la edad, el curso al que pertenece, nombre de su colegio y teléfono familiar. En este certamen se fijan las siguientes categorías: juvenil de 15 a 17 años, infantiles de 3 a 6, de 7 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 14 años, y categoría destinada al alumnado con discapacidad intelectual. Los premios de la categoría juvenil consisten en un primer premio dotado con 150 euros y diploma y un segundo premio de 100 euros y diploma. En el resto de categorías, los premios consisten en premios vales de 30 euros en material escolar adquiridos en librerías ubriqueñas y diploma. Otros temas de interés. Hoy lunes se abre el plazo de inscripción para participar en el curso de iniciación a las técnicas del bonsái, que se impartirá los sábados 14 y 28 de marzo en el convento de Capuchinos. Los interesados deben acudir a la oficina de participación ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique a formalizar sus inscripciones. Se ofertan 10 plazas que se concederán por riguroso orden de inscripción. Los participantes deben de abonar una fianza de 20 euros que será devuelta una vez que finalice el curso. Las personas inscritas en este curso de iniciación al bonsái recibirán gratuitamente un pre-bonsái con el que podrán poner en práctica todas las técnicas de cultivo que se imparten en este taller. Como monitores de este curso van a participar los integrantes del colectivo Adictos al Bonsái de Ubrique. Dicho colectivo, de igual modo, trabaja ya en la organización de la cuarta exposición de bonsáis Villa de Ubrique, que se va a celebrar en el fin de semana del 20 al 22 de marzo. Por otro lado, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique inicia una nueva campaña de promoción al comercio local, en esta oportunidad con motivo de la celebración del Día del Padre. Para participar hay que presentar un ticket de compra en la oficina de turismo y se entrará en el sorteo de 6 plazas para un taller de pintura de camisetas para padres e hijos que va a impartir la artista local Estefanía Hernández. La campaña se va a desarrollar hasta el 19 de marzo. De ello nos informa Remedios Trujillo. Pues mira, este año con la proximidad, como bien hemos dicho, del 19 de marzo, que es el Día del Padre, pues la Delegación de Comercio del Ayuntamiento pues vuelve a organizar una nueva campaña que es para celebrar este día. Y como tú has dicho bien, fomentar las compras de los establecimientos de los pequeños establecimientos de nuestra localidad, un conjunto también, has dicho tú, lo que es artístico. De manera artística, pues hemos decidido hacer la campaña esta va a ser camiseta, consiste en un taller donde los padres junto con sus hijos podrán diseñar una camiseta personalizada. Se realizará lo hará Estefanía Hernández, nuestra pintora y artista, como nosotros decimos, y en el Sofá Rojo lo haremos este año. Así que es una iniciativa nueva lo de que padre e hijo hagan un taller en conjunto. Como bien miran, pues como te he comentado, consiste en un taller donde padre e hijo pues serán juntos, se diseñarán su camiseta personalizada o bien su hijo pone la frase, o ya eso ya depende de lo que Estefanía o ellos incluso quieran hacerlo. Y es verdad que no se va a hacer el 19 de marzo porque es un día laborable, y entonces hemos decidido que el taller se haga el día 21 de marzo, que es sábado, De 10 a 12. Creo que es un horario y un día bueno que los padres que están trabajando, pues ese día pueden estar con, hacer el taller con los hijos. Ella es creativa, una chica muy creativa, pues ella, claro, opinará, de, ya dependiendo de lo que ellos quieran, si pueden unas frases, si quieren hacer otro, un dibujo, ya ella le, además ya saca unas plantillas y así para que vayan eligiendo lo que ellos quieran. Sí, porque yo creo que es mejor recuerdo que ese día no es el regalo en sí, es el haber estado con tu padre, que yo creo que se te va a quedar más en el tintero, y al padre el haber compartido esta actividad con tu hijo este día, que el regalo lo que es en sí, aunque tengas recompensa del regalo de algo tan bonito, pero no hemos decidido por esta actividad por cambiar y porque vemos que compartir con este día es más bonito que regalar, bueno, que el regalo en sí. Pues es muy simple, solamente en cualquier establecimiento pequeño de nuestra localidad, presenta, coger el ticket y llevar a la oficina de turismo, nada más, ya entra en el sorteo. Así que solamente es comprar algo en cualquier establecimiento de nuestra localidad. Pero son pequeños comercios, lo que es pequeños comercios, no es la grande superficie, bueno, lo que es el grande comercio de aquí, no, solamente los pequeños. Así que una ferretería, una zapatería, lo que vea conveniente, pero que participe todo, en este caso todo el comercio obrequeño. Sí, hasta antes del 19, será el 18, porque el 19 haremos el sorteo, que por cierto lo vamos a hacer, se va a realizar en Radio Brick. Quería decirte que son beneficiarios, son seis, seis niños con seis padres, claro. Asimismo, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz abre hoy lunes el periodo de inscripción para poder participar en la cuarta caminata solidaria que tendrá lugar el domingo 15 de marzo. Los interesados deben acudir a la sede de Adisica los martes y jueves en horario de 8 a 10. También lo pueden hacer en la trastienda o en la Oficina Municipal de Turismo. El precio de inscripción es de 10 euros para los adultos y 5 euros para los menores de 12 años. Los beneficios de esta caminata solidaria se van a destinar a la familia Gómez Oñate. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ha informado sobre la ronda de contactos que se está manteniendo con los centros de secundaria de la localidad para dar a conocer el programa de corresponsales juveniles. También, como responsable de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha informado que se encuentra abierto el periodo de inscripción para formar parte del Consejo Comarcal de Participación Ciudadana. Desde la Delegación de Juventud hemos iniciado una ronda de contactos con los y las jóvenes de los institutos para dar a conocer el programa de corresponsales juveniles. Este proyecto de corresponsales juveniles se ha puesto en marcha con la finalidad de que toda la información que se genera desde la Casa de la Juventud, pues bueno, llegue a los jóvenes de una manera directa, clara y sencilla. De esta manera, pues se consigue la información relativa a cursos, actividades, becas y ofertas de empleo y todo aquello que sea interés de los jóvenes, pues bueno, pueda llegar a tiempo. Y que una vez más, pues un proceso de participación, una línea más de participativa que se abre desde la Delegación de Juventud y este equipo de gobierno, pues sobre los jóvenes de nuestra localidad y sobre todo la claridad y transparencia en toda la información que se vierte a este grupo de población. Por la parte de la Delegación de Participación Ciudadana, pues el Ayuntamiento de Ubrique ha abierto el plazo de que tanto las entidades locales como personas a título individual, personal, lo deseen, pueden presentar su candidatura como representante en el Consejo Comarcal de la Sierra de Cádiz, que actualmente pues está en proceso de constitución, dado que el pasado 23 de enero de 2020 pues se hizo el nuevo reglamento a nivel provincial. Y que bueno, tiene como medido como regular los medios y forma de procedimiento de participación de la ciudadanía en la provincia de Cádiz. Bueno, el Ayuntamiento de Ubrique, como forma parte de este Consejo Comarcal, está compuesto por un representante por cada ayuntamiento que conforma la agrupación de los municipios y que bueno, todas aquellas personas que estén interesados de esa asociación se presente por nuestra localidad, pues bueno, tanto el Ayuntamiento de Ubrique, pues a través del registro de entrada se le facilitará un formulario donde bueno, rellenará y tiene todo lo que es el mes de marzo, todo el periodo del mes de marzo para presentar las candidaturas, ¿no? Para cualquier otra información pues se facilita lo que es el Departamento de Participación Ciudadana para que bueno, le explique cómo va todo este proceso participativo para bueno, para la elección de esa persona. Y también puntualizar que el pasado 31 de enero pues finalizaron lo que son